Continuamos hoy con el estudio de la Epístola de San Pablo a los Gálatas, con la base doctrinal del Evangelio de la Gracia. Con nosotros, el doctor Abelardo Limón, en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Quiero darle, amable oyente, la bienvenida para la lección de hoy. Hoy vamos a considerar el capítulo 3 de la Epístola del Apóstol Pablo a los Gálatas hasta el capítulo 4, verso 31. Continuamos hoy con el resto de la lección número 12. Es aquí donde Pablo prueba que Dios obra por medio de la fe y no por las obras de la ley. El Espíritu Santo obra la salvación solo por medio de la predicación del Evangelio y el mensaje de la fe. Esto lo dice el verso 2 del capítulo 3. Así que decimos, si Dios hace que de esta manera empecemos la vida cristiana, ¿por qué entonces creer que nosotros mismos podemos llevar esta nueva vida a la perfección mediante las obras de la ley? Si se necesitó un milagro de Dios para llegar a ser cristiano, el cual fue obrado por el Espíritu de Dios que entró para vivir en nosotros, ¿acaso debemos entonces encerrar al Espíritu Santo en un rincón de nuestras vidas y proceder sin él? Nadie ha recibido el don del Espíritu Santo por medio de las obras de la ley, y tampoco éstas pueden producir milagros. No, solo la fe puede hacerlo. Escuche bien lo que Pablo dice, empezando en el capítulo 3, verso 6 hasta el 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El judío, amable oyente, por cuanto tenía a Abraham por padre o progenitor de su raza, naturalmente debería estar impresionado con esta preciosa verdad. El verdadero hijo de Abraham es aquel que es justificado por la fe, basado en un acto de Dios, sea este judío, sea este gentil, sea griego, sea quien sea. Abraham recibió las bendiciones y promesas por medio de la fe, sin saber absolutamente nada acerca de las obras de la ley. Pablo dice que la ley solo puede condenar y nunca justificar. Fíjese bien lo que dice el verso 10 hasta el 12 del mismo capítulo 3. La Biblia dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, repetimos aquí, amable oyente, lo que dice el verso 11, el justo por la fe vivirá. La ley tiene que ver con obras, con acciones, pero Dios ha dicho, el justo por la fe vivirá. Lo dice también Habacuc capítulo 2, verso 4. La ley demanda obras que nadie tiene el poder de cumplir, y por lo tanto estamos condenados si es que nos sujetamos a la ley para ganarnos la aprobación, es decir, la justicia delante de Dios. Pablo claramente enseña en este gran capítulo 3 que Jesucristo fue crucificado para redimirnos de la maldición de la ley. Fíjese bien lo que dice el verso 13 y el verso 14 de este mismo capítulo 3. Cristo, dice la Biblia, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesucristo murió para redimirnos de la maldición de la ley, siendo crucificado como un criminal, lo cual era una muerte muy vergonzosa, amable oyente. Y por eso nadie se puede justificar diciendo que la muerte de Cristo no basta para él. El alcance de esta redención es para todo aquel que cree, e incluye la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu Santo. Este es un punto muy importante. La salvación incluye la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu Santo, a quien debemos dar gracias y la honra por habernos liberado de una ley que solo podía condenar y nunca justificar. Aunque no encontramos una razón bíblica para hacer una distinción entre los 10 mandamientos y el resto de la ley mosaica, sin embargo, es claro, amable oyente, que ninguna persona humana ha podido cumplir con el primero de los 10 mandamientos. Por esto, necesitábamos un Salvador divino, el único que podía pagar la cuenta que teníamos nosotros con Dios. Y solo Jesucristo no estaba bajo aquella obligación o deuda delante del Todopoderoso. Si Jesucristo hubiera sido un simple humano y no Dios encarnado, todo lo que hubiera hecho con todo su corazón, alma, fuerza y mente, hubiera sido sencillamente un buen esfuerzo, que en el mejor de los casos le hubiera beneficiado solo a él y no habría ni una sola acción sobrante para poner a cuenta del más miserable pecador. ¿Pero qué decimos a esto, amable oyente? ¡Gloria a Dios que Cristo es la segunda persona de la Trinidad! ¡Es Dios con nosotros! Su muerte vale para todo aquel que cree, y ninguno debe permitir que su sacrificio haya sido en vano, ni que una justificación tan grande que incluye recibir el glorioso Espíritu de Dios se le escape de las manos, como agua, por una mala decisión. El pacto abrámico permanece firme, dice Pablo en el verso 15, sin ser anulado ni afectado por la ley mosaica. Vamos ahora a leer del verso 15 al 18. Dice así: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El pacto abrámico, amable oyente, que se refiere a la promesa por gracia de una simiente o Salvador, quedó en pie sin considerar a la ley. Cristo vino en cumplimiento a la promesa y no traído por la ley. El versículo 16 es una muy buena prueba acerca de la inspiración de la Escritura, siendo que depende del sustantivo ser singular y no plural. ¿El propósito de la ley cuál es entonces? Pablo lo explica, empezando del 19 hasta el 24 del capítulo 3. Es aquí donde Pablo dice que fue añadida al pacto abrámico para convencer al pueblo de su pecado y hacerles sentir su responsabilidad y su necesidad de un Salvador. En Romanos 7, verso 13, el mismo Pablo se expresa de la siguiente manera. Pablo dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. A través de la experiencia se demostró que nadie podía encontrar la justificación por medio de esta ley, y por lo tanto, esto fue una preparación para recibirla de Dios por medio de la fe. De esta manera, amable oyente, la ley hizo las veces del ayo, es decir, hizo como el siervo encargado del hijo durante su niñez hasta cuando tenía edad escolar, entregándole entonces al maestro. Es la ley cual preparó a los judíos para recibir al Salvador divino. Pablo nos habla también en este gran capítulo 3 de la superioridad de la fe en base a la gracia de Dios sobre la ley. La fe tiene ciertos beneficios que la ley no tiene. En primer lugar, Pablo dice que por medio de la fe ya no estamos bajo el ayo de la ley. Que en segundo lugar, por medio de la fe, somos hijos de Dios por Cristo. En tercer lugar, estamos revestidos de Cristo, es decir, cubiertos con su justicia, como que si estuviéramos refugiados en Él. En cuarto lugar, somos todos uno en Cristo, no importando la nacionalidad. Y en quinto lugar, la fe nos hace herederos de la promesa hecha a Abraham. ¡Qué bendición en todo esto! ¿No lo cree, amable oyente? El judío, antes de creer en Cristo, estuvo en servidumbre, siendo después redimido y hecho hijo en vez de siervo. El gentil, antes de creer en Cristo, fue primero siervo de los ídolos, pero después de conocer a Cristo, fue también conocido por Dios. Abraham mismo, antes de ser judío, era gentil, que adoró a los ídolos. Entonces, decimos de todo esto, el volver atrás a la servidumbre, siendo judío o siendo gentil, pone en duda la fe o la conversión. Al creer en Cristo, amable oyente, Pablo dice que recibimos en nuestros corazones al Espíritu Santo, quien nos da la nueva naturaleza de hijo. De modo que podemos andar como hijos y ya no como siervos. El volver a la servidumbre es tan irrazonable como el que una persona escogiera el lugar de siervo en vez del de hijo. Es como que si un esclavo que ha recibido la herencia de su señor, pero después de ocupar el puesto de respeto y consideración, abandona dicho lugar y se vende como esclavo nuevamente, ¿para qué le sirve? En el caso de los Gálatas, ellos habían aceptado la liberación del Evangelio cuando creyeron en la predicación de Pablo, pero tan pronto como vino otro y les dijo que tenían que ser siempre esclavos, lo creyeron y se sometieron sin la menor resistencia. No es extraño entonces que Pablo haya sentido que había trabajado en vano por ellos. Es por eso que les hace un ruego personal. Recordando su primera visita y el amor que los Gálatas le habían mostrado junto con la buena recepción de la palabra, Pablo sentía profundamente el cambio de la actitud de ellos hacia él y hacia el Evangelio. Vemos claramente que los judaizantes se habían esforzado en alejar el afecto que tenían hacia Pablo. Es aquí donde terminamos nuestra consideración para el día de hoy. En la próxima reunión vamos a completar todo nuestro estudio de la lección número 12, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Estaremos viendo la alegoría de Sara y de Agar y luego pasando al capítulo 5, donde Pablo aplica el Evangelio al diario vivir, algo muy importante para todo creyente el día de hoy. En la próxima reunión estaremos viendo todo esto. Le espero. Al recibir la nueva naturaleza, somos hijos y no esclavos sujetos a servidumbre. Por eso, al volver atrás, pone en duda la fe o la conversión. Le invitamos a que nos escriba con cualquier pregunta que pueda tener a esta dirección. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.